máquina de tejer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Este es el primer programa de La Máquina de Tejer y tenemos el agrado de empezarlo con Diego Criado, músico. La Máquina de Tejer. ¿Qué es la música para vos? ¿En qué lugares que la creas? Y en realidad, como para resumir en una frase, o sea, es una parte re importante de mi vida. Siento que es algo que descubrí, el cual me genera un sentimiento de amor tan fuerte que puede, salvando la distancia y la diferencia, es como, es amor, ¿viste? Es amar como cuando amas a tu viejo, a tu pareja, lo que sea, a ese nivel de sentimiento, lo comparo con eso, ¿sí? Yo siento que amo la música. Entonces tiene una importancia re grande desde ese lugar. Lamentablemente, porque está, no solo se vive de los sentimientos, tenés que hacer otras cosas en tu vida, pero no me canso de tocar, ponete, ¿viste? Es algo que podría hacer 8 horas por día, todos los días, y creo que lo disfrutaría. Así que es lo mismo la música que vos escuchás que la que vos creás. O sea, yo cuando escucho música lo que busco es que me provoque algo. Y ese algo es sumamente individual y personal. Después lo puedes compartir con alguien, porque eso es lo lindo que tiene. No te puedo explicar bien qué es una sensación interna. Escucho música de otro y me mueve algo, no sé, ciertas fibras internas que hacen de que eso me toque. Y cuando yo hago mi música, intento jugar con esas sensaciones. Que está, como no todo es tipo color de rosas, hay veces que te pasa más o menos, ¿viste? Y eso puede ser por distintas canciones o proyectos o lo que sea, que te hace sentir más o menos. En mi experiencia personal, ponele, cuando nosotros estábamos tocando con Trua, que fue como que el primer proyecto, así como un poco más formal, por decirlo de alguna manera, que considero que dentro de todo era bastante chico también, y no te proyectas las cosas como cuando te las proyectas cuando tenés más años o más experiencia. Sí, ahí pude descubrir ese parte de esa sensación de amor que te explicaba antes, que obviamente es algo individual, ¿viste? Es una sensación en el cuerpo, porque es como que difícil decir, como preguntarle a una persona, pero ¿cómo amás? Yo qué sé, ¿cómo podrías responder ante eso? No es algo tangible, en realidad es una cuestión súper personal, íntima. Sí, no es tan fácil poner las palabras. Claro. Es algo que se siente, eso es a lo que voy, ¿viste? Pero sí experimenté eso con la música, estas sensaciones que me acuerdo, que no sé si vos recordás, que hasta lo hablamos en ese momento, yo te decía, ¿viste? Me pasan cosas en el cuerpo. Es como esa, yo qué sé, como esa cuestión a veces cuando, ¿viste? Representan el amor de una forma media aniñada con las mariposas en el estómago. Yo creo que eso en realidad es sinónimo de una sensación en el cuerpo, que puede ser algo, un cosquilleo en el estómago o otra cosa. Y bueno, está, yo con la música empecé a sentir ese tipo de sensaciones. ¿Y cuándo empezaste a ver que empezaba como a tener esa cercanía a la música? Y en ese momento lo empecé a sentir con esa intensidad. O sea, siempre me gustó tocar, yo empecé a tocar la batería a los 12. Entonces, desde chico. Y creo que, no sé, ver videos o fotos de tocando una guitarrita de plástico o algo, más allá de que eras un niño, en cierta manera, por algo estaba con una guitarra, no estaba, no sé, una pelota de fútbol, qué sé yo. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Y en ese momento yo qué sé, era, ¿qué teníamos? Yo tenía 20 años, 18, no sé, 19, cuando empezamos a tocar nosotros, más o menos esa edad, un poco más capaz, no sé, un poco menos. Yo venía de tocar antes, es lo que te digo, empecé a tocar la batería, después de ahí me lastimé el oído y empecé a tocar la guitarra en consecuencia de eso, que me dijeron que deje de tocar la batería. Pero cuando, es lo que te digo, tocaba con mis amigos, pero una medio que de chiveo, ¿viste? Con compañeras de liceo y esas cosas. Después cuando encaramos ese proyecto de banda, ya empezamos a crear canciones, empezamos a trabajar sobre esos temas. Entonces ahí es como que empezó a tomar como, cayó en un escenario un poco más serio, por eso te digo, no, no profesional, pero sí, lo intentábamos encarar con cierta responsabilidad. Como un sentido cobró ahí. Claro, como con un objetivo quizás, ¿entendés? Y el objetivo para mí era crear esa música, disfrutarla y después poder compartirla. Porque, o sea, para mí el sentido de hacer música, aparte de que es algo que yo disfruto pila individualmente, no termina de cerrarme si no lo puedo compartir con el resto de la gente. O sea, si yo voy y toco y hay 10.000 personas, pero no le llevo a nadie, no es solo un goce individual, ¿entendés? Pero no podrías hacer música para vos solo, por ejemplo. O sea, lo puedo hacer. No termino de sentirme completo del todo. Yo disfruto tocar una canción en mi cuarto. Pero el hecho de proyectarme a querer compartir música con los demás es por eso. ¿Lo harías solamente tocando con los músicos y nada más? Así nació, en realidad. Pero, yo qué sé, cuando alguien te va a ver a un ensayo, por ejemplo, y sentir que el loco está disfrutando tu música, que te mueve la cabeza nomás, ya te genera una cierta conexión que me parece que eso es de las cosas más atractivas que te regala la música. Es conectarte, en cierta forma. Y tal, entiendo que hay pila de artistas, por ejemplo, con lo relativo que es hacer y crear arte, no importa en qué rama, que te pueden decir, esto es lo que yo hago, que le gusta bien, a que no le gusta, está también. Comparto un poco esa cabeza, pero hasta por ahí nomás. O sea, sí, esto es lo que yo hago. No lo hago en pos de querer agradarle a todo el mundo, porque sí sé que hay ciertas reglas que podría respetar como para, no sé, tener una llegada más grande. O sea, hago lo que me nace hacer, pero eso no quita de que no quiera que al otro le guste o le llegue, porque tiene ese objetivo, en definitiva. ¿Qué es lo que intentás comunicar en tus canciones? Depende, mirá, o sea, lo voy a llevar más la pregunta como al lado de la composición, más específico, si te parece. Sí, lo que vos creas que querés comunicar, en realidad. Yo tengo una forma de componer, o sea, más o menos a lo largo de todo este tiempo me fui dando cuenta de que como que tengo ciertos parámetros o como que camino por algunos senderos, ¿viste? Entonces, madre, me gusta escribir medio que en forma metafórica y escribir mucho en imágenes, retratar imágenes con palabras. Y ahí, en los distintos proyectos en los que estoy, ponerle acá en La Tierra Tiembla, es como que tengo un poco más de libertad en eso, porque no rindo cuentas con los demás. O sea, compongo una canción y me tiene que gustar a mí. Entonces me siento un poco más libre dentro del concepto que le intenté dar al proyecto solista, porque no es que no se me ocurre hacer, yo qué sé, un chamamé, no sé, tengo que ver si lo pondría ahí o no. Pero me gusta como generar un concepto e intentar respetarlo. Pero lo que intento transmitir en las canciones no es algo en específico, o sea, es un todo. Porque un día me levanto con una sensación o con ganas de transmitir algo, y eso capaz que es, no sé, una letra de amor, y al otro día capaz que es, no sé, un descargo, no sé, por un problema al laburo, por ejemplo, o por la situación de tener que estar encarando una jornada laboral que no es grata para mí, y yo qué sé, millones de cosas. Entonces no es que hablo específicamente de algo. Para mí retrata en cierta forma situaciones de mi vida, que algunas las planteo más como una cuestión, como una historieta, ¿viste? O sea, no necesariamente me sitúo todo a personal, sino que creo personajes o me imagino cosas que obviamente que alguna va a tener una conexión conmigo, o sea, porque las estoy haciendo yo. Pero, no sé, por citarte un ejemplo, o sea, podría escribir una canción sobre, no sé, sobre violencia sin yo haberme violentado con nadie, pero retratando esa historia. Y capaz que eso fue porque vi algo que me generó eso, quizás fue un pensamiento. Y entonces lo que buscás en sí es que esa sensación que te provocó hacerla sea la misma que la tenga la persona que la recibe. O sea, como ese sentimiento. No. Te es indiferente de repente. No necesariamente. De repente que vos hagas una canción de amor y a otro le genere angustia. Sí, o sea, y eso puede pasar. Por eso te digo que juego con eso de la metáfora en cierta forma. Porque me gusta hacer el ejercicio de tocar una canción y que cada uno interprete lo que quiere, ¿viste? Yo qué sé, si escuchás Más Amor, por ejemplo, para mí es una canción de amor. Yo después en las imágenes del video pusimos un contexto que era todo lo contrario a eso, y después cada uno le va a dar una interpretación, no sé. Crear Vida en Ti, capaz que uno le interpreta como, no sé, que una persona está embarazada y en realidad no tiene por qué ser por eso, yo que sea. Hay millones de frases en las letras que describen cosas que pueden ser bien distintas, ¿viste? Pueden tener como que muchas maneras de ser interpretadas. Para mí eso está bueno porque te permite redescubrir las canciones. Y también, generalmente no hablo mucho sobre las letras para no bajarlo a tierra y que se pueda seguir jugando en ese imaginario de cada uno, ¿entendés? O sea, si me preguntan algo en específico lo digo, pero me parece que también está bueno como generar esa cuota ahí, media, no de misterio, pero de darle esa libertad al otro de que no sepa que esto fue por tal cosa. Claro, que no sea tan dirigido ni nada. O sea, que si es dirigido es porque lo interpreta el receptor y no porque ya lo sabe porque vos lo dijiste. Está bueno que se pueda generar ese debate, por decirlo de alguna manera. Para mí quiso decir esto. ¿Qué quiso decir el loco cuando dijo, no sé, diván consuelo del inadaptado serio? ¿Qué quiso decir con eso? Obviamente que estamos agarrando una frase así dentro de un contexto de una canción, pero me parece que pone esa frase de presentar un ejemplo. O sea, uno lo va a interpretar de una manera, otro lo va a interpretar de otro, y si yo te digo dónde saqué eso y te digo que lo saqué de una clase de literatura, de un fragmento de la Ilíada, capaz que me decís, onda, paz, ni en pedo imaginé eso, o capaz que te quito de tu imaginario toda una idea que vos te habías armado, ¿entendés? ¿Qué cosas haces a diario que te influyen al componer? Principalmente vivo. Vivo con esa conciencia, de tomar las cosas de distintas perspectivas para poder escribirlas. Es entender de que de una escena cualquiera, de una situación cualquiera, podés encararlo para llevarlo y representarlo como algo artístico. En este caso, para mí es la música. Pero capaz que si fuera director de cine, estaría, no sé, pensando en escenas, en películas, y no necesariamente. Yo no tengo un método, por ejemplo, de que digo, me levanto a las 10 de la mañana y me pongo a componer hasta las 12. Tengo mis momentos donde escribo, ponerle en una semana, capaz que 8 canciones, y después pasan 2 meses y no escribo, y después, no sé, me agarra 2 días y hago 2 temas. Tampoco, como no tengo mucha formación teórica musical, hago todo de una manera re como visceral, ¿viste? Es como que me pega o no me pega, y la composición es así. O sea, no la encaro de decir, onda, no, voy a escribir en décimas. Agarro y no quita que no piense lo que estoy escribiendo, pero generalmente son como no quiero llevarlo a esta imagen que es vómito, pero es como una expresión, ¿viste? Entonces, por lo general, las canciones las compongo rápido. A veces lo que me pasa es que escribo 1 o 2 versos y queda ahí, y lo retomo, no sé, X tiempo después. Y ahí me llevó que esa canción justo me demoró en componer capaz que 2 meses, ponele. Pero por lo general lo escribo muy rápido. Después, cuando las voy tocando, capaz que modifico alguna cosa, ¿viste? Me guío por eso, las voy tocando los temas y después veo cómo me va pegando eso. Porque a veces también te pasa de que compones una canción y como es nueva, es como cuando te compras, no sé, una pilcha, ¿viste? Que te la pones en el momento y decís, pam, y capaz que es como que te dejas cautivar por ese momento nuevo de Y con las canciones me pasa un poco eso. O sea, las tocas una vez, capaz que te canta porque justo recién la creaste, y después te das cuenta que en realidad no te pega tan así. y viceversa. A veces alguna canción decís, pa, esto no está tan bueno, y la agarrás después, no sé, incluso hasta años después, y te pega de otro lado. ¿Y siempre lo haces desde el lado de la letra? Generalmente lo que hago, en realidad, como que continúo siempre con ese ejercicio, por lo general, es que agarro una melodía, le tarareo una melodía para lo que sería la voz, y después busco lo que quiero transmitir o lo que me van haciendo escribir en base a esa melodía. Claro, siempre sentís que tiene que estar el acompañamiento de... Primero es un tema musical. De una letra, sí. Entonces. No necesariamente, o sea, a mí me encanta la música instrumental. Y para mí es un combo de ambas cosas. O sea, a mí me pasa que escucho una canción y la melodía me puede cautivar, o a veces la melodía no me pega para ese lado, pero hay alguna frase o una forma incluso de decir eso que me llega. Que ahí genero esa conexión con el tema, con el artista, con lo que sea. Y en ese tarareo que vos haces, ¿ya creás la melodía o la música en sí, o directamente te quedás con una? No, a veces juego de forma consciente con esas cosas, te las pensás con tiempo. O sea, me parece que eso es entretenido, está bueno. También me parece que, ponele, Cerati me parece que es un loco que tiene unas melodías que suenan como súper fáciles de escuchar, como bien pop, y tiene unas letras por detrás que a veces... pasan a segundo plano desde el lado de que la melodía es como tan fácil de escuchar que se le pierde un poco la atención a eso y los mensajes están buenísimos. Entonces, me parece que está bueno jugar con eso. A veces no te sale. Lo intentas hacer y no te sale. Decís, pa, quiero hacer, no sé, una letra de amor o una letra, como vos decís, ¿viste?, media depresiva en una melodía que es como re alegre. Y tal, y la buscás y la buscás y no te sale. Yo qué sé, a mí personalmente es como que creo que me cuesta menos escribir de cosas que tienden a ser como un poco más fuertes, ¿viste? Algo triste o algo por el estilo. A mí también lo uso mucho como descargo. Entonces me cuesta más hacer una canción más bien feliz sin que me suene media boluda. Es eso lo que me pasa. ¿Pero alegre te referís a la letra o como a un sonido? Sí, no sé, como a un mensaje. Cuando estoy feliz no sé si compongo mucho, en realidad. Ah, decís que viene como, la creación viene como desde otro lugar, entonces. Me parece que las cosas, que para mí tienen mayor contenido y como que me gustan más, vinieron de lugares más oscuros. Ahí va. De situaciones... de hechos en mi vida, contextos más jodidos o momentos personales más difíciles, creo que ahí compuse las cosas que me parece que va a pasar el tiempo y las voy a seguir viendo como las veo hoy, que de cierta manera me siento orgulloso de las canciones dentro de todo, más allá de que no sean hits o que no sean popularmente conocidas. Sí, eso ya depende de otra cosa. Sí, o sea, no entiendo que una canción es un hit solamente porque tiene X cantidad de gente que la escuchó. O sea, hay millones de cosas que para mí podrían ser sumamente exitosas, pero para que eso se dé, pues tienen que haber quizás 200 cosas antes. Excede a la creación. Sí, se te va un poco de las manos. Me parece que es algo jodido en realidad, porque es, yo qué sé, creo que no es justo medirlo con esa vara, ¿viste? La máquina de tejer